Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Nuestro programa de economía política, Econo Nuestras, sé que la radio sindical La Voz de los Trabajadores, transmitiendo desde la sala Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores. Y como siempre, aprovechamos de mandar un saludo a la persona ahí que nos está haciendo los controles. La mitad del espacio justamente se da detrás de el vidrio, como podrán apreciar también aquellos que están observando a través del streaming, porque hace ya un tiempo que estamos probando con esta cosa, mixtura entre salir a través del audio de www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio sindical online, pero también a través del streaming de Coro Nuestras, debido a que sabemos que eso genera su alerta, es como que le estén ahí diciendo todo el rato, oye, escuchen el programa, o miren el programa, miren el programa. Y como podrán observar, en el día de hoy, en este frío día, al menos aquí en Santiago de Chile, en vísperas quizás de un invierno que quizás se venga más crudo, con todo lo que eso implica, porque no solamente el frío, es también la contaminación, etcétera, etcétera, tenemos un programa enfocado en la crisis del modelo salud, como me gustó que me dijeran los invitados antes de comenzar este programa, y así lo vamos a titular. Y para ello tenemos de invitados al Movimiento Salud para Todos de Santiago, tengo que decir, o Metropolitano, porque Movimiento Salud para Todos, y ellos lo van a explicar, lo van a dejar mucho más claro que lo que yo les voy a decir, pero opera de manera descentralizada. Eso es, yo creo, un gran plus de aquí de la organización. Los tenemos por primera vez aquí en el programa y por eso estamos junto a Ingrid González, que es vocera del Movimiento Salud para Todos aquí de la región metropolitana, y también estamos con Rodrigo Grebler, de encargado de comunicaciones o parte del equipo de comunicaciones del Movimiento. ¿Cómo están? Ahí manden un saludo a la gente que lo está mirando. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien, pues gracias. Bien, también agradecida por la invitación, antes que todo. Yo hoy día, y lo estamos conversando justamente en la preparación de la entrevista, sentíamos que quizás a raíz de ciertas contingencias, quizás algunas más dolorosas que otras, nos habían empujado un poco a adelantar este programa, porque les cuento que teníamos considerado, digamos, invitarlos, pero un poco más adelante, justamente ya más cercano el invierno, que el tema de la salud empieza a salir, los noticieros repiten las noticias siempre, pero se ve tan frío todo. Esa es la salud de, ¿cómo se llama?, de los noticieros, y claro, no es la salud de verdad, no es la que venimos a discutir aquí en esta mesa. Exactamente. Bueno, y por lo mismo, pero al final, incluyendo este caso del pequeño niño que falleció allá en el sur de Chile a raíz de que no pudo trasladarse por el tema de la deuda hospitalaria, etcétera, además del caso que creo que comentamos en algún programa anteriormente, no me puedo acordar, pero sobre, o al menos lo estuvimos difundiendo en las redes sociales de Econo Nuestra, sea por el Facebook o el Twitter, sobre este dato que sonaba bastante pesado, de 25 o 26 mil personas que habían fallecido en lista de esperas durante el año 2016, y esas cosas, digamos, de alguna manera, más aún sumarle los problemas entre la cobertura, la salud, los problemas que... A ver, estamos hablando de algo que es cotidiano, es increíblemente cotidiano, es parte importante. Sabemos los descalabros que genera, por ejemplo, sufrir una enfermedad o tener una operación, digamos, inesperada, lo que eso involucra a la economía doméstica, y este programa es basado justamente en la economía, tiene que hacerse cargo de eso, y por eso es que estamos con nuestros invitados el día de hoy. Pero creo que para quienes nos están escuchando y quienes nos observan también, lo importante es presentar a la organización en sí, y eso lo dejo en palabras de ustedes para que nos cuenten un poco la historia, la composición. Yo hablaba anteriormente justamente que están dispersados por otras zonas del territorio de la región chilena, para que nos cuenten un poco más de eso. Le dejo el micrófono a usted. Te dejo el micrófono inmediatamente como vocera, Ingrid. Pues ella tiene las facultades, no, las tenemos todos, así funcionamos, Pero hay que estructurarse un poco ahí dentro del movimiento, en el fondo. Nada, yo, primero que nada, antes de... Gracias por la presentación, gracias por el espacio, gracias por ayudar un poquito con un grano de arena a intentar este cambio, a intentar modificar lo que como síntoma arroja que niños mueran, a que gente espere, a que... En el fondo, la salud no se le tome la importancia, porque ahí estamos hablando de salud hospitalaria propiamente tal, cuando hay un problema grave, pero hay que ir un poco más allá y hablar del común de la salud, o sea, de la salud del día a día y la preocupación por la salud del ciudadano, que en este país, con el modelo que tenemos, no existe. Bueno, tal como dijo Rodrigo, quería agradecer, como dije, la invitación. Y esto que sirve también un poco para tomar cierto grado de conciencia respecto de lo que nosotros vemos como salud, de lo que entendemos como salud. Y en este sentido, el Movimiento Salud para Todos es una primera instancia, surge a fines del 2014, 2015, empieza a sus embrionarios pasos con gente que se aglutina en pos de trabajar y después de un análisis y observación también de trabajar en salud, de ver que esta no se imparte, porque hoy día tenemos un acceso tal cual lo dice la Constitución, pero no está como un derecho fundamental. Y en este sentido, todas las falencias que tiene, entonces se juntan, empiezan a trabajar a partir de gente que labora en el ámbito de salud precisamente, empiezan a organizarse y después abren el espacio para todas aquellas personas que quieran ver el tema de la salud como algo importante, como un derecho social importante que tiene que necesariamente cambiarse. Y de ahí es que empiezan también a participar no tan solo trabajadores de la salud, sino que también se abre el espacio a organizaciones sociales, de usuarios, y en realidad a quienes quieran participar, porque eso es lo importante. O sea, aquí es una organización transversal en donde cualquier persona que así lo estime conveniente quiera participar y entender que este modelo de salud que tenemos lo único que ha hecho es precarizar aún más lo que ya teníamos antes. Entonces, definitivamente eso ha dado pie para las últimas noticias que han aparecido y otras que van a seguir apareciendo, y sobre todo cuando se agudice y viene el tema de los colapsos de la urgencia a raíz de la temporada que es el invierno, ¿no? Tú me comentabas que justamente, y eso lo habíamos conversado antes, que era una organización abierta, así que bueno, de más está decir que quienes nos están escuchando están invitados a acercarse a la organización. En el caso, por ejemplo, en el caso tuyo, Ingrid, tú que eres vocera de, o sea, eres parte, digamos, de la agrupación de usuarios del Hospital San José. Para todos quienes nos están escuchando, que estén un poco, entiendan que en este caso estamos hablando de una organización que manifiesta una completa apertura para que puedan acercarse. Y bueno, de partida ya están ahí en el computador, los que están escuchando por internet, busquen ahí Movimiento Salud para Todos en las redes. Lo que hablaba anteriormente, ¿nace aquí en Santiago? ¿Cómo es que se da la formación del movimiento en regiones? Sé que fue lanzado hace poco en la octava región, hace como un mes. No, un poquito más, pero sí, lo que pasa es, bueno, surge en Santiago, con gente comprometida, como yo decía anteriormente, con transformar este modelo de salud que está atravesado por un modelo económico que además ha sido perverso para todos los derechos sociales, en definitiva. Nace en Santiago, pero tiene como la orgánica, tiene que ver con que el movimiento traspase la frontera de lo descentralizado que funciona Chile. Entonces también se empieza a elaborar esta propuesta con compañeros de otras regiones, y es así que está también la gente de Concepción. No hace un mes, lo que pasa es que hace un mes se lanzó el Movimiento Salud para Todo. Perfecto. Sí, a nivel, diríamos, oficial, yeah. ¿No? Pero está, la gente está en Concepción funcionando, está en Valparaíso, está en Temuco, y recién se abrió el Movimiento Salud para Todos también en Puerto Montt. Entonces, no es que estemos todos recién, sino que llevamos, no es tanto el tiempo quizás de algunos trabajando conformados como MSPT, pero sí cada uno en su propia orgánica. Los que participan ya tienen una trayectoria en el tema de la salud, trabajándolo hace mucho más tiempo que oficialmente como MSPT. Así es que, como lo decíamos, es una organización transversal amplia, en donde las decisiones, obviamente, hay lineamientos estratégicos que nos convocan a todos desde Arica a Punta Arenas, si quisiéramos por ahí seguir ampliándolo, pero está dado de acuerdo a la realidad territorial también. O sea, eso es súper importante. La descentralización es importante trabajarla, porque Santiago no es Chile. Si bien es cierto, hay una realidad común que nos aqueja a todos, pero también la realidad de cada territorio es muy importante para diseñar y planificar estrategias de acuerdo a lo que cada región ve y cómo tenemos que apoyar y apuntalar efectivamente cuando surja alguna necesidad específica en el tema de la salud territorial, me refiero. Otra cosa que quería comentarles justamente antes de entrar ya más a la... es como quizás un pasito... ¿Puedo agregarte un poquito? Por supuesto, por supuesto. Para como complementar el asunto... De que en el fondo el movimiento lo que intenta o cómo se crea el movimiento de salud es en base al diagnóstico ciudadano. O sea, la ciudadanía en diferentes organizaciones o en diferentes instancias se ha podido aglutinar y ha dicho efectivamente algo hay que hacer por la salud, algo tenemos que movernos por esto, tenemos que reclamar por esto, es nuestro derecho, a pesar de que diga solamente acceso a la constitución, debemos tomarlo como un derecho, debemos hacernos como ciudadanos, en el fondo, tomar las riendas del asunto de cómo se lleva país. Y cada uno ya tiene el diagnóstico hecho. En las diferentes regiones hay grupos que ya están con el diagnóstico hecho y compartimos diagnóstico. En el fondo hay como un... se entra a compartir una situación y un análisis completamente igual en el fondo del asunto, porque regionalmente puede tener sus matices, puede tener sus diferencias, incluso entre localidades puede tener diferencias, pueden haber diferentes condiciones, y esa es la gracia, porque de quien se inquietó por la salud se está aglutinando dentro de este movimiento, y así es como se genera en el fondo a raíz de la inquietud ciudadana. Ese es el punto como para complementar. Sí, yo encuentro muy interesante. De hecho, la última vez que nos tocó ir a Valparaíso, que fuimos a una escuela... cooperativista, ese mismo día había un lanzamiento, me acuerdo, eso tiene que haber sido a principios de abril. Sí. Entonces, pues, por eso venía después de Concepción. Sí. Entonces, y aparte, y eso es lo que quería comentar ahora, que yo creo que nos va a dar el pie para lo que vamos a seguir conversando en el programa, me recordaba aquella manifestación en el frontis de la Superintendencia de Salud, ¿fue? Sí, Superintendencia de Salud. Eso era por... Parte del lanzamiento también de diferentes actividades que hubieron, y esa fue precisa en la metropolitana, que resultó bien. Sí, tiene que ver con ejes fundamentales o lineamientos fundamentales que el MCPT está trabajando, de acuerdo al diagnóstico que ya se ha hecho, que tiene que ver con el tema del lucro y la salud. O sea, estamos absolutamente todos de acuerdo de los diferentes territorios que hemos estado trabajando el tema de la salud, es que si se ha precarizado la salud en Chile, tiene que ver por el lucro que hay en esta. Entonces, a partir de la Superintendencia de Salud, a propósito del tema de Más Vida, también, por ejemplo, de lo que está apareciendo... La Super es una de las responsables, grandes responsables como organización, como institución de todas las cosas que están haciendo. Es que ellos deberían fiscalizar, tienen el deber de fiscalizar a los públicos y a los privados. ¿Te das cuenta? Entonces era imposible que, debido a la crisis que quedó con la ISAPRE Más Vida, efectivamente a la gente estuviera acorralada. Y es más, la gente en general, los usuarios de allá, algunos que otros casos aparecieron públicamente, pero nosotros en el fondo lo que denunciamos a la Superintendencia de Salud es cómo esta ha sido cómplice también, teniendo el rol que le corresponde, ¿verdad?, de aumentar la crisis de la salud pública, permitiendo que los privados hagan cosas como las que hicieron, por ejemplo, con ISAPRE Más Vida. Ojo, y dejar en claro que esa es la crítica a la estructura que hay. Exacto. Pero la crítica profunda que tenemos nosotros es a cambio de modelo y que no existan esas institucionalidades en el fondo que entorpecen todo el tema. Y te echan a perder, ¿no? O sea, no hay una fiscalización correcta, no hay un control, no hay un... ¿cómo decirlo? No está como... No está ordenado el cuento cómo tiene que estar para que realmente llegue al ciudadano, para realmente preocuparse por la salud del ciudadano. Está enfocada a otra esquemática que es el ingreso, la ganancia, el dinero, el mercado, el jugar con un servicio esencial en el fondo del ciudadano que requiere. Entonces podéis sacar muchas lucas de ahí, ¿cachai? Además que es importante considerar que la fiscalización, que es nula prácticamente lo que, en el rol que le corresponde a la Superintendencia de Salud, lo que pasó con la ISAPRE Más Vida, a nosotros lo único que nos ha dicho y nos reafirma como Movimiento de Salud para Todos es que el lucro es abismante, que además de eso existe una salud precarizada, pública, y una salud muy... a ver, muy aumentada en recursos para los privados, y en este caso para los que están en ISAPRES, que atienden a la población más sana y más joven, en definitiva, y de renta más alta. Entonces, nosotros también estamos diciendo, no más ISAPRES, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si los traspasos de fondos se están haciendo a la escala y que estamos viendo, efectivamente, para precarizar más la salud pública, por supuesto que las ISAPRES no deberían existir, porque atienden, como digo, a gente más joven y más sana, y con mayor ingreso, en definitiva. Bueno, vamos a seguir profundizando justamente en esto. Les preguntaba a quienes nos acompañan el día de hoy, nuestros invitados del Movimiento Salud para Todos aquí de la región metropolitana, qué puntas de lanza, qué temas íbamos a conversar más adelante. Yo creo que este que lanzaste tú recién es parte justamente de una nueva institucionalidad, de alguna manera. Bueno, también vamos a estar hablando en todo caso del tema de las listas de espera, la deuda hospitalaria, etcétera. No vamos a meter mucho ahí vamos a dejar a los compañeros que en los próximos bloques puedan explayarse al respecto, pero antes vamos a ir con nuestra primera canción, nuestra primera pausa musical. Bueno, no hay mucho que decir, porque obviamente estamos, tú de hecho dijiste, Rodrigo, la salud en Chile no existe, esa fue la frase, ¿no? Así que estamos en... Y bueno, y tú agregaste después, Ingrid, diciendo que la cosa va cada vez peor. Agarrándonos de eso, obviamente se ve que están en días oscuros, días negros. Existe asistencialismo. Asistencialismo. No salud. Ah, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante. Como les decía, días negros en la salud. Vamos a ir con esta canción que se llama Feel on Black Days. Algo así como me siento en días oscuros. Y en particular, no, esto no en particular. A nivel personal, tiene que ver con que falleció hace poco el cantante de esta canción, que a mí fue la banda sonora de mis últimos 20 años. Así que con mucho corazón quiero dejarle este tema de Soundgarden, que como les decía, se llama Feel on Black Days. Está de luto. Just when they Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí con la entrevista que estamos haciendo a los compas del Movimiento Salud para Todos, Región Metropolitana, aquí con Ingrid y Rodrigo. Voy a leer tal cual lo que salió la otra vez en el medio resumen, a raíz justamente del lanzamiento allá en Concepción, que es, esta iniciativa responde a una articulación nacional de organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, entre otras, que tiene presencia en parte de las regiones de la Araucanía, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío, dice acá. Este movimiento tiene por finalidad aportar en la construcción de un nuevo modelo de salud que sea público, universal, gratuito, digno, comunitario en la toma de decisiones, intercultural y antipatriarcal. Ese era como, me gustó porque está como bien formal. Bien, suena exquisito, hay que suena decir. Suena súper bien. Bueno, lindo llevarlo a la práctica. A quienes nos escuchan, estábamos conversando recién, bueno, los que nos están viendo por streaming quizás lo escucharon. Estábamos conversando con Ingrid y Rodrigo, lo interesante justamente de las organizaciones que tiene esa transversalidad que hablaba Ingrid en el primer bloque, ya que Ingrid, por ejemplo, es parte de una agrupación de usuarios, en este caso del Hospital San José, y Rodrigo, tú trabajas en el área de la salud. Tú fuiste, de hecho, o eres todavía parte de un hospital. Soy kinesiólogo, soy funcionario público y trabajo en el San Juan de Dios. Del San Juan de Dios. Así que en esa mixtura es que estamos en este momento, tenemos el privilegio de tenerlos a ambos. Y dejamos en el bloque anterior la pista de que ya queríamos meternos un poco en los temas y hacernos parte del diagnóstico que ustedes hacen de esta salud en crisis que todos como usuarios que nos podrán escuchar, trabajadores, estudiantes, vecinos, sabrán que no vamos a exagerar con nada y probablemente al ponerle datos lo que único que vamos a hacer es que usted que nos está escuchando se dé cuenta que no es el único. Que ese caso que usted cuenta de una amiga, qué sé yo, que está esperando operarse desde el año pasado, qué sé yo, o que la mandaron a hacer examen y eso tampoco ha ocurrido todavía, no son los únicos, como decía alguna vez, se lo escuché a María Emilia Tillú, eso es al final la política, cuando uno, así se va generando política, cuando uno sabe que el de al lado también está teniendo los mismos problemas que nosotros. Entonces, sí, el problema es encontrarlo a todos. Bueno, yo creo que en este momento la palabra es de ustedes, porque dejamos algunos temas en el bloque anterior, pero me gustaría que ustedes partieran tratando de en este diagnóstico, que obviamente es mucho más amplio y ustedes mismos lo han dicho, yo lo puedo traducir, que aquí tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos en Chile, ¿no? Pero entre aquellas síntomas, digamos, usando ahí las palabras, digamos, del rubro, ¿cómo podrían transmitir esta crisis de la salud en el territorio chileno a quienes nos escuchan? ¿Cuáles dirían que son los ejemplos, los casos? Mira, yo diría que hay tres ejes fundamentales los cuales hoy día podríamos hablar de crisis de salud. Bueno, no hoy día nada más. Lo primero que tiene que ver con, obviamente reñido al modelo, tiene que ver con el traspaso de fondos públicos al privado. Y ahí ya estamos hablando directamente del lucro en la salud. Y en eso podemos hablar, por ejemplo, de la deuda hospitalaria, uh-huh. Que al año 2017 asciende a poco más de 217 mil millones de pesos. Con 12 aportes en San Juan y 19 en San José, aquí presente en esta mesa. Sí. Los dos más endeudados de 12 millones San Juan, 19 San José. Pero para quienes, tenemos que hacer paréntesis, sí, al tiro. Sí, sí. Expliquemos fácil la deuda hospitalaria. La deuda hospitalaria se refiere a, bueno, se ha duplicado efectivamente la deuda hospitalaria y tiene que ver con el traspaso de fondos también que se hacen desde el sistema público al privado. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la compra de servicios, la compra de camas, cuando hay, si lo queremos refutar en un ejemplo específico, cuando colapsan, por ejemplo, las urgencias en el Hospital San Juan de Dios o en el San José y no hay camas para recibir a las personas, se tienen que mandar al sistema privado. O cuando se trata de un caso muy específico donde no existe la atención necesaria para un paciente, se tiene que traspasar al privado. Entonces, en su minuto, el Hospital San José o el San Juan tiene que pagar en un momento determinado el valor cama que le cobra la clínica. No el valor que tiene el FONASA por el servicio público, sino que el valor que cobra la clínica. Que puede ser hasta 10 veces más. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido tiene que ver con eso, ¿te das cuenta? No tan solo con eso. Ahí, Rodrigo, quiero que aporte un poco más. Okay. Un poco más a la génesis de lo que significa el presupuesto hospitalario. En el fondo, tú todos los años se pasa por Senado y Diputado y qué sé yo, hay una propuesta de parte de Hacienda con respecto a la distribución de las platas en cada uno de los ámbitos del Estado. En el fondo, con cada uno de los ministerios y qué sé yo. Y hay un monto determinado, no sé, ponle, a ver, la deuda es de 200, ponle que, no sé, un presupuesto del triple de la deuda. En verdad me estoy enredando. Para explicarlo claro, hay un presupuesto de 10, ¿cachai? El hospital va funcionando con 10, el hospital me refiero a la salud en general, va funcionando con 10 y terminan de, ¿cómo se llama? Se gastan los 10, se pasan de los 10. Se pasan porque aumentó la población, se pasan porque aumentó el consumo de medicamentos, se pasan porque los trabajadores fueron más efectivos, pudieron generar más pabellones, pudieron hacer más trabajo, hay más productividad en el fondo, y se empieza a gastar más. Cuando tú te ves entrampado en situaciones como decía la Ingrid, en una lista de espera, se da la situación de que, o de la espera de cama, se da la situación de que tengo que zafar de esto porque la salud es prioridad, ¿cachai? Y gasto un poco más invirtiendo en el privado. Y hay un montón de triquiñuelas, están las sociedades médicas también, ¿cachai? Que le hacen ir gastando más al hospital. Están la compra de servicios de análisis de examen, ¿cachai? Hay un montón de cosas que si se hacen en el hospital son 10 veces más baratos y si se hacen afuera son más caros. Entonces eso te va haciendo como, va tomando como una bola de nieve, ¿cachai? Y lo otro es que para mantener los recursos, para mantener el insumo dentro del hospital y que funcione, en el fondo lo que hacen es ir no gastando todo y a los proveedores se van endeudando con los proveedores. O sea, les prometen pago, pero que les traigan los insumos, todo lo que se necesite, alimentación, jeringas, qué sé yo, aseguran esa compra y quedan en deuda con el proveedor para pagarle posteriormente. Pero ya todo fue aumentando, ¿cachai? Entonces ya te comiste el 10, te quedas solo y van jugando en finanzas con a qué proveedor le pago para no quedarme corto de algo determinado. Entonces a nosotros al día de hoy nos van a cortar la alimentación porque tienen que comprar obviamente insumos para los enfermos, ¿cachai? Y la alimentación también es parte del gasto. Entonces ahí van jugando, van moviendo entre el subtítulo 21, que así se llaman las glosas dentro del subtítulo 22 y qué sé yo. Y te vas comiendo y finalmente vas gastando más de lo que corresponde de esos 10 que te dieron al comienzo. Al año siguiente se vuelve a reevaluar, pero se reevalúa no con la deuda que también usaste, sino que se reevalúa desde el 10 que partieron. Y eso te lo aumentan un poquito, y la deuda la pagan usualmente cada 4 años, la pagan completamente, ¿cachai? Para decir, no tenemos deuda hospitalaria, qué sé yo, y viva la salud, y nosotros somos bacanes, ¿cachai? Así como burlescamente, obviamente. Entonces, finalmente, el comportamiento de la distribución del presupuesto no corresponde a la realidad del sistema, con eso acogotáis más el sistema, y así que salgan más platas hacia el privado, que urja más al hospital pagar por servicio, porque la salud tenés que entregarla finalmente. Claro. Sí o sí, si no se te mueren los cabros chicos, sí. ¿Cachai? Mm. Ese es como el ejemplo máximo. De hecho, ahí, como considerarlo dentro de la institucionalidad, es como error del director del hospital, que no supo manejar el pago de diferentes cosas para darle prioridad al niño y que no se muera, ¿cachai? Se vio entrampado, ahí no hubo gestión. Pero una gestión absolutamente precaria, ¿cachai? Que están acogotados todo el día y no saben de dónde cresta recortar. Y al año siguiente vuelve la misma cuestión con el mismo presupuesto de 10. Te vayan a endeudar de nuevo, y te vayan a endeudar de nuevo. Entonces, córtenla. No es deuda, en el fondo es lo que se necesita en la salud en Chile, ¿cachai? Pero los porfiados siguen dando menos. Bueno, eso a lo que dice Rodrigo, efectivamente es así. Bueno, él como trabajador de la salud lo explicita de manera más concreta porque lo vive a diario, ¿no? Pero también tiene que ver, creo, porque lo hemos conversado un par de veces, que tiene que ver también con lo subvalorado que están las prestaciones de FONASA. O sea, ¿te das cuenta? Eso, o sea, tiene que ver también con el juego del claro, dándole la responsabilidad al privado porque el público no se la puede, ¿cachai? Exacto. Te acogotan, entonces al privado, y claro, ahí el privado está feliz, qué sé yo, se chantó las lucas del Estado. Entonces, finalmente, existe esta incongruencia en el discurso que dice que efectivamente no hay dinero o más presupuesto para el tema de salud, que desde el año pasado ha sido cero, en verdad, y sin embargo a los privados se va una cantidad exorbitante de miles de millones de pesos. O sea, la curva de la deuda, el traspaso privado es lo que más crece. Exacto. Entonces, finalmente, el discurso siempre es el mismo, no hay dinero. Y te das cuenta que los privados van creciendo. Mira, si es cosa de tomar el ejemplo, por ejemplo, en la zona norte, estaba la Clínica Dávila, que era una cosita así de pequeñita, en su minuto. Cuando se creó el bono GES, que es otro tema más importante, el tema del traspaso de fondos públicos al privado, las clínicas estaban felices, porque muchas de las patologías que estaban ahí no se pueden atender a veces en los hospitales. Y dada su complejización también de la patología, se tienen que derivar muchos pacientes al área privada. Entonces se compra el bono a la clínica, efectivamente, y se traspasa el paciente a la clínica privada. Y así es como hemos entendido y hemos visto cómo han crecido las clínicas en relación a estas prestaciones. Y vale decir, por ejemplo, mira, hoy día la clínica Dávila. Y aún así hay espera. Claro, y aún la clínica Dávila es inmensamente grande. Y convengamos que la gran mayoría de las clínicas están al alero de estos holdings que tienen que ver las ISAPRES, de las cuales son dueños las ISAPRES de este país. Bueno, entonces, en el fondo, se produce la misma sinergia, el mismo dinero. Volvemos a hacer la súmale misma. La farmacia. Claro, imagínate. Los laboratorios. Y que pertenecen comúnmente a estos mismos holdings. Entonces las platas se traspasan a los mismos siempre. Y en desmedro del 80%, casi el 80% de la población que se atiende la salud pública, porque es lo que tiene el que tiene como prestador FONASA, ¿te das cuenta? Entonces, claro. Finalmente, tú vuelves a hablar del tema de la precarización de la salud y nos dicen siempre no hay dinero. Pero y el dinero lo estamos viendo que se está viendo llevando a manos llenas el privado. Y entonces no hay una real política, no se ha hecho desde hace poco más de 40 años, unas reales políticas de salud. No se ha diseñado un programa concreto que dé respuesta a la gran demanda que hay en salud y a la realidad concreta con que la población también ha ido creciendo y ha tenido sus características especiales. ¿Te das cuenta? Entonces, frente a eso, No hay políticas que se concreticen respecto de esas cosas, porque yo entiendo que pueden haber especialistas, gente que ha hecho, que tiene magíster, que tiene doctorado y todo lo demás. Sin embargo, tenemos una realidad que es súper concreta y que la vive el 80% de la población en Chile. Y no aquellos que dictan las políticas entre cuatro paredes o diseñan las políticas entre cuatro paredes. Entonces, eso es fundamental. Yo diría, ese es uno de los aspectos, cómo ha ido creciendo el privado, el alero de la salud pública, que parasita de la salud pública, porque esa es la verdad, parasita de la salud pública, eso es. Y para darte un ejemplo claro, conciso y preciso de ese parasitismo, no sé cómo decirlo, pero esa función parásita que tienen, en la década de los 50, en el año 52, habían 28.200 camas en el país, un total de la población de 5.932.995 personas. Al día de hoy, el 2016, tenemos 25.991. Han bajado. Sí. Y a la pero pregúntame si casi sí. Cuatriplicado, sí. Quizás. No sé qué va a quedar resultado. Pero mínimo calcúlale solo el 80%. Porque el 20% de las camas privadas han aumentado. ¿Para qué te cuento? Pues si ahí está el ejemplo de la clínica Dávila. Sí, pues ahí es cuando los usuarios dicen, no, es que es tan buena la salud privada. Ahí viene todo el discurso de que lo público es malo y lo privado es bueno. Pero ahí tiene que ver con un nivel de aglomeraciones. Vamos a ir con la segunda pausa musical, muchachos. En este caso, bueno, como veníamos hablando anteriormente, el tema de la salud, obviamente algo que nos acompaña desde que se nace hasta que se muere, ¿no? Vamos con esta canción, que si bien habla de otra cosa, la tomamos literal, entre el nicho y la cesárea, de los grandes ahí del sur, entre otros lados, estos son de la región de Los Ríos. Ahí creo que todavía no está el movimiento Salud Barato, así que para los que nos escuchen ahí organizarse, vamos con Chuenque y Nilo y seguimos hablando con los compas. Sollozando hasta los negros subterráneos, donde el hombre amarró todos los años de su hermano, pero pude reparar mi cabellera deshojada. Por la lluvia y por el viento, por la bestia que nos sigue al lugar del nacimiento. Jesús, años del olvido, y ahora estoy con la nuca currucada en un ombligo. En tu cuerpo soy apenas como un sello en una carta que jamás será enviada a ningún destinatario. Este mundo conocido, preguntando dolorido entre el nicho y la cesárea, me sostengo con la risa que me traje de cesárea me sostiene a mi lado. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, y continuando con nuestra entrevista aquí al Movimiento Salud, para todo lo primero, mandarle saludo a quienes nos están escuchando, viendo ahí a través del streaming del Facebook o quienes lo van a ver después. Esto va a quedar ahí en la red. Continuamos aquí hablando de los tres temas. No es necesario. Continuamos aquí hablando con Rodrigo e Ingrid. Ya pasando, hablamos recién en el bloque anterior de la deuda hospitalaria, pero a vista de ustedes, entre las prioridades y los ejes, como dijo Ingrid comenzando el bloque anterior, quedan dos temas. Sí. Y son dos temas grandes, aunque el tema de la deuda hospitalaria es bastante sintomático de la sociedad en la que nosotros vivimos, este paso de lo público a lo privado, etcétera. Pero sigamos y, no sé, ¿quieren partir con las listas de espera o las concesiones hospitalarias? Lo dejo ahí a ustedes. Bueno, lo primero que surge en la palestra, bueno, no a raíz de nosotros, sino me refiero al Movimiento por Salud para Todos, lo ha tenido como eje fundamental para trabajar el tema de las listas de espera, a raíz del informe que tuvo que salió del MINSAL, en donde casi 25.000 personas murieron esperando una atención por un especialista o una cirugía, de la cual el informe no es acabado y no es completo en este sentido, porque según la Ley de Presupuesto 2017, en la glosa número 6, el informe debería dar cuenta de la causal de deceso de estas personas, y eso no está consignado en este informe. Entonces eso también motivó que en la Cámara de Diputados la Comisión de Salud llamara a la ministra efectivamente por este tema, porque estamos hablando del año 2016, casi 25.000 compatriotas murieron esperando una atención de salud, de las cuales poco más de 13.000 personas, 13.000 y algo eran varones, y 18.000 y fracción, por ejemplo, que era un poco más, eran personas de la tercera edad, es decir, mayores de 65 años. Entonces, en este sentido, es grave, porque nos da un promedio de personas muertas diarias que es bastante alto. O sea, no podemos decir que eso incide, saca la cuenta. Sí, estoy sacando la cuenta. Claro. Son como 76, por ahí. Casi bueno, 80. 80, sí. Entonces, no quiere decir que efectivamente todas hayan muerto por una causal. Claro. Sí. Pero sin embargo, eso sí debiera haber estado en el informe, y eso no está. Por lo tanto, también hay un incumplimiento de parte de la autoridad de a quien le corresponde efectivamente entregar un informe respecto de esa situación, porque no es un número menor. ¿Te das cuenta? Convenimos que hay 25.000 compatriotas que están en esa situación hasta el año 2016. ¿Qué pasa con este año y años para atrás? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es grave. Si a alguna persona de este país no le parece grave que ese número de compatriotas haya muerto esperando una atención de salud, o como le pasó, por ejemplo, al chico Jeremy, si no me equivoco, del sur, te das cuenta, y dan cuenta de otros casos también, y cuántos más habrán, que no se sabe tampoco, y que mueren efectivamente sin que se dé a conocer dentro de este número u otro. Entonces, eso es absolutamente grave. Eso a nosotros nos da a entender que hay una desidia tremenda de parte del gobierno de turno y de los gobiernos anteriores también respecto de este tema. Mira, yo quiero reflotar algo, tal vez Rodrigo quiere agregar algo a este momento, pero yo quiero reflotar algo en el gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, el cual se está candidateando nuevamente, y es de franco populismo lo que él hizo en algún minuto con el señor Mañalich, que era su ministro de salud en aquel tiempo, en donde en operativos de la zona norte, por ejemplo, con bombos y platillos, anunciaron a los medios de comunicación que por fin se habían terminado las listas de espera. Y ahí hubo un tema en la Contraloría General de la República y en un juzgado respecto de un negociado que hubo con las listas de espera, desaparecer gente de listas de espera. Iba, como en el fútbol se habla del hombre del maletín, también pasó con el tema de las listas de espera, específicamente en la zona norte. Iba alguien con un maletín también pagándole a los médicos con dinero. Entonces, eso es grave. Eso, por eso es que hoy día me causa indignación de que efectivamente haya nuevamente una persona que jugó efectivamente con los ciudadanos y que diciendo a Vox Populi que se terminó con la lista de espera y hoy día nos encontramos con 25.000 personas, porque esto no es casualidad. Esto no es casualidad. No, por lo tanto, aquellos que están haciendo populismo con cuestiones tan sensibles como es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Más que no populismo, eso es crueldad. Bueno, es crueldad, sí, derechamente. Y estamos hablando casi de un genocidio. O sea, yo cuando hablas tú de eso, yo no entiendo cómo nosotros los ciudadanos a veces estamos tan pasivos frente a estas acciones o a estos dichos, a estos números que aparecen y de los cuales nosotros no damos cuenta. Si bien es cierto, el ciudadano común y corriente está enojado con los políticos, está enojado con los empresarios, con los que manejan el país y lo dirigen, sin embargo no manifiestan su rabia. O sea, no es posible que haya otros funcionarios públicos, por ejemplo, como los carabineros, que se estén llenando los bolsillos, estén desfalcando a todos nosotros a costa, por ejemplo, de la precarización de la salud, de lo que se da, o el asistencialismo, como dice Rodrigo. ¿Te das cuenta? No sé si Rodrigo quiere agregar algo más. Sí, no va a ser, o sea, yo lo llevo un poco más allá, a la crítica ideológica del modelo y a lo que contiene nuestra organización como de Estado y de preocupación por su gente. Finalmente, la lista de espera, GES, no GES, sean los millones que sean, finalmente es el síntoma, como decías tú, o signo, de la espera que estamos sufriendo en salud. Estamos esperando, porque no solamente se trata de los datos duros que pueda tirar MinSal, o de lo que no haya podido hacer el hospital, o el sistema entero, el consultorio no logró cubrir, que son datos determinados, sino que la espera va más allá. Y así es como vemos la salud nosotros dentro del movimiento y el diagnóstico que se hace, que no es solamente la institucionalidad de salud, los servicios de salud, sino que el Sename, los chicos ahí tampoco tienen salud, ¿cachai? Los jardines infantiles, finalmente se ha peleado N, se ha avanzado un montón, pero también ahí tiene que haber un complemento de salud, ¿cachai? La preocupación por no queda solamente en las operaciones y en la lista de espera, sino que todavía tenemos niños naciendo en los baños, ¿cachai? Mamás que les diagnostican, y ahí iba lo que había comentado antes, que dices que la salud es desde que uno nace, es un poco antes. Si tu madre no tiene salud, no vaya a nacer, claro, ¿cachai? Perfecto. Y esa filosofía, como ese pensamiento, como esa política, no está, no existe dentro de esta estructura que tenemos para ofrecernos salud, ¿cachai? Y nada, pues para allá apuntamos. No, imagínate que el sistema de salud, el financiamiento, la estructura, no está ni siquiera estudiado según la población, según la epidemiología que contiene, según la capacidad de bolsillo de las zonas donde se instala un hospital, ¿cachai? No está ese análisis ciudadano de la gente y qué es lo que realmente necesita. Entonces, si no partimos con datos estadísticos para construir un sistema acorde a nuestra población, o sea, partimos mal, ¿cachai? ¿No? Exacto. Tiene que ver con... Imagínate, estamos hablando solamente de personas que fallecieron a raíz esperando una atención de salud. No sabemos el motivo, si fue derechamente respecto de la causal de la espera o no. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que aún esperando la atención de salud quedan con alguna discapacidad respecto de esa situación? Porque tú te puedes encontrar con gente, te lo topas y conversas, si tienes un poco más esta mixtura de poder acercarte a las personas y decir... Gente que lleva esperando 3 meses, por ejemplo, para un tema que tiene que ver con atender su salud en las manos. ¿Te das cuenta? Me pasó con un caballero que tiene unas manos súper inflamadas y él es carpintero. Lleva 3 meses esperando una atención de salud. Y él trabaja, ese es su trabajo para subsistir, ¿te das cuenta? Y le dijeron, es que tiene que seguir esperando porque estamos atendiendo a gente del 2015. ¿Qué le dices tú a esa persona que trabaja con sus manos para ganarse la vida, tiene que esperar 2 años más, 1 año más, cuando ya no puede utilizar sus manos? Y el que trabaja en la empresa privada o en el hospital, que tiene la mutualidad no lo diagnostica como enfermedad del trabajo, no hay desarrollo, no hay un análisis de si es enfermedad profesional lo que tiene el personaje, por lo tanto, y lo más probable es que el médico que lo evalúe dentro del sistema privado va a decir, no, eso no es profesional, eso no es ni accidente laboral ni enfermedad profesional, por lo tanto, no corre por nuestra cuenta, hágase usted cargo. Más encima ahí... Hay un, o sea, te lo merecís, ¿cachai? Es parte de, no es que te lo merezcáis, sino que es lo mínimo que te pueden dar como trabajador y hasta ahí te ponen cortapisas, ¿cachai? Sí. Oye, muchachos, para que no se nos vaya el tiempo y no dejemos fuera el tema de las concesiones. Bueno, hablemos de las concesiones hospitalarias. No porque, a las concesiones. Bueno, lo primero es no a las concesiones, absolutamente. Porque, y esto, bueno, si hablamos del tema de las concesiones, que lo hemos venido tocando como Movimiento Salud para Todos, pero también reflota a raíz de los dichos de la candidata presidencial Carolina Goic respecto de su propuesta o simpatía con las concesiones hospitalarias, y que he dado cuenta en múltiples ejemplos del año pasado respecto, por ejemplo, de la concesión del Hospital El Salvador, que pelearon mucho para que no fuera concesionado. En este minuto no es que no sea concesionado, en el fondo tiene una dualidad ahí súper compleja de entender, porque no es que nadie no, sabe qué va a pasar. Que no se sabe qué va a pasar. El Sotero del Río, ella fue a dar esto, fue a raíz de una visita que hizo al Hospital Sotero del Río, por lo cual se reactivó un frente que había de anticoncesiones hospitalarias, ¿te das cuenta? Y nosotros tenemos los ejemplos del Hospital del Carmen y el Hospital La Florida, que en su minuto fueron súper concretos respecto de cómo funciona el modelo de concesiones. O sea, tenemos un modelo de concesiones que lo único que ha hecho es privatizar, en el fondo, volvemos al mismo tema, el derecho a la salud a través de hospitales públicos, pero ha privatizado todo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en las carreteras, ¿qué sucede? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Con el tema de los hospitales pasa lo mismo, y aquí estamos hablando de una cuestión muy sensible, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, el modelo de concesiones no funciona perfectamente, porque además precariza a los trabajadores. Piensa tú que quienes integran el modelo de concesiones entran a trabajar, entran como a contrata y a honorarios, pero no tienen el lineamiento o la estructura que tienen los trabajadores públicos, que funcionan con contrato indefinido. Entonces, eso es un tema ahí, no, también. Obvio, tú dices que es la precarización. Pero también la precarización del punto de vista de los traspasos. Volvemos al mismo tema inicial, del traspaso de fondos públicos al privado. ¿Cuál es la razón para hacer concesiones de la voz de la autoría? ¿Qué argumentos dan? Rodrigo. No, agregar otro punto ahí dentro de lo que significa concesión, dentro de la administración misma. La concesión finalmente responde al contrato de la concesión, no responde a los requerimientos de salud, ¿cachai? O sea, a ellos le importa un bledo finalmente si tú necesitáis una chapa para abrir esa puerta porque tenéis que entrar a la UCI, por darte un ejemplo burdo, pero esa chapa tú tenéis que... Insisto, un ejemplo para graficar nomás. Esa chapa tú tenés que pedirle permiso al encargado de la concesión del hospital, no al director del hospital. O quizás hay que hacer el protocolo de que el director es el que le avisa, y tú como trabajador tenés que llenar un papel, no sé, cualquier cosa. Entonces, dentro de la administración, y llega al personaje representante de una empresa, que los invito a revisar las empresas que son concesionadas, tan cuestionadas todas en Italia, España, qué sé yo. Pero en fin, eso es cuento aparte. Entonces le piden permiso, y este personaje, como la concesión no es chilena, sino que es española, tiene que pedir permiso para España. Y en España el costo de la chapa es, no sé, pues 10 veces más caro de nuevo que acá, ¿cachai? Y hay todo un proceso eterno para poder solucionar el tema de la chapa y tú poder entrar a atender al niño, que finalmente ya no lo atendiste, o al hombre, o a quien sea. Uh-huh. Entonces te da esa complicación administrativa, ¿cachai?, de desligarse. No le interesa a la concesión, no le interesan los parámetros de salud, a no ser de que salgan en el contrato, pero son los que salen en el contrato. La población sabemos que se va modificando, la población va cambiando, los requerimientos son distintos, las crisis sanitarias son distintas, vamos, todo en salud va modelándose. Entonces, en 15 años que sea el mismo contrato, puede ser que el primer año te funcione. El segundo tenga sus complicaciones, pero ya para más adelante... Y lo único que va a buscar esa concesión es recuperar la plata invertida, es poder tener rédito monetario, es mercantilizar. En el fondo no le va a interesar propiamente la salud del ¿cómo se llama?, del ciudadano, ¿cachai? Esa preocupación del Estado que le está pagando al concesionado, ¿cachai? Te desligas de tu responsabilidad en el fondo como Estado, y eso es nefasto y está comprobado en el Hospital del Carmen. Incluso, y un dato, tuvieron que abrir el Hospital de la Florida con médicos de mentira. O sea, eso es un dato fundamental, y volvemos a la génesis. O sea, cuando hablamos de concesiones, hablamos de listas de espera, con todo lo que hemos hablado, tiene que ver con el modelo con que funciona la salud en Chile. Atravesado, y eso hacemos absolutamente hincapié, por el modelo económico. O sea, el neoliberalismo que hoy día en Chile funciona a destajo, que no tiene piso, porque el Estado ha sido incapaz de poner barreras y límites respecto del tema de los negocios, llámese en cualquier derecho social, y eso lo vemos hoy día. En la salud, en la educación, en la vivienda. Son absolutamente modelos que cualquiera puede investigar y puede ver que el Estado chileno no se ha hecho cargo de poner leyes que efectivamente pongan un cortapiso respecto a este tema, y eso es atravesado efectivamente por el modelo neoliberal, donde su, deja ganancias para unos pocos. Y su base está en la constitución de la política, dejando el acceso a la salud y no el derecho a la salud. El acceso y no el derecho. Se me quedó eso grabado cuando lo mencionaste. Bueno, muchachos, ya se nos fue el tiempo. Antes de poner la canción que nos despida, quería, si podían decirme alguna frase para despedir el programa, para ir cerrando esta entrevista, para quienes nos están escuchando. No sé si el llamado será a organizarse, yo creo que sí, pero les dejo ahí el micrófono, un 30 segunditos a cada uno para, okay, para despedirnos. No, el llamado es obviamente es a organizarse, a entender que no podemos definir la salud desde el punto de vista solo asistencial, y que necesariamente ciudadano común y corriente, los que hacemos de usuario, efectivamente tenemos que dar muestras de que necesitamos una real protección en salud y por sobre todo una real políticas preventivas de salud. No curar desde la enfermedad, sino que también políticas preventivas que aborden una temática más amplia de salud, que tiene que ver con la calidad de vida general, no tan solo desde, como igual vuelvo a decir, de la enfermedad. Por lo tanto, es llamado a organizarse, a entender que esto es una cuestión general, amplia, completa, desde el punto de vista de la salud, y a unirse al Movimiento Salud para Todos, porque, como digo, es una invitación abierta para todos quienes quieran y sintonicen de que efectivamente la salud está en crisis, de que este modelo no ha dado el ancho para satisfacer las necesidades de la población en este aspecto, y que necesitamos actualizar y más que nada transformar este modelo de salud, porque está en la verdadera agonía, está en la UTI. Entonces, en cualquier minuto se muere. Perfecto. ¿Rodrigo, agregar algo? Nada más que decir que los que contamos con un poquito de salud, ayudemos a los que no cuentan con esa salud, porque el cojo le cuesta moverse, al enfermo de la cuchara le cuesta salir de la casa, al enfermo de la cabeza le cuesta entender lo que sucede, y así puedo seguir con un montón de enfermedades. Somos los sanos los que tenemos que velar por nosotros mismos, los sanos, y todos tenemos un ejemplo alrededor de nosotros que tiene algún problema, alguna dificultad, sea en el mundo privado, sea en el mundo público o no sea ninguno de los dos. Todos tenemos a alguien que tuvo alguna dificultad en salud y tenemos que hacer conciencia de aquello y nada, pues, sumarse y tratar de que todos hagamos conciencia y cambiar este cuento, si es para nosotros mismos. No, bueno, para nadie más. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, a quienes nos escuchan, solamente la invitación a esta organización abierta y transversal que es Movimiento Salud para Todos. Donde usted se encuentre, en la región en la cual se encuentra, acercarse a esta... la página. Tenemos Facebook. Ah, pero ¿ya tienen la página ya? Sí. ¿Es Salud para Todos? Sí. Exacto. Salud para Todos, porque la última O no va. Ahí está el carácter, imagino, antipatriarcal, algo así. Yo uso harto la E, me la critican también, pero en fin, para que la busquen ahí, .cl, y también está en las redes sociales, en Facebook también. En Facebook, sí. ¿Y en Twitter están por ahí o esas otras redes? No sé. Tenemos en la página y tenemos el Facebook. Sí. Correo también. Principalmente correo. Es que son las dos modalidades, sí, que más funcionan, y en verdad son hartas manos y todos hacemos nuestra vida por nuestro lado, entonces es complejo. Bueno, perfecto, entonces ahí está lanzada ya la invitación a quienes nos escuchan, y bueno, agradecer la sintonía, agradecerle a usted obviamente por la presencia y la disposición. Gracias a ti. Y abrazos a sus oídos. Les recuerdo que este programa va a estar ahí en economistas.cl, el video de la transmisión por streaming va a estar en el Facebook de Econo Nuestras, a seguir nuestras redes sociales, así como hacíamos la invitación anteriormente para el movimiento Salud para Todos. Así que nos despedimos y le dejamos un abrigado abrazo ahí a sus oídos. Chao, chao. Thank you.